Yo no sé con quién te acuestas, ni con quién andas por ahí en la noche. Sé que la llamada es perdida. Pregúntame. En privado son tuyas, lo sé. Yo no sé con quién te acuestas, ni con quién andas por ahí en la noche. Solamente que vos sepas que está todo bien y puedes llamarme también. ¿Sabes qué? Pa' mí tienes gran valor, pa' mí tú eres un gran ser. Yo no sé en qué piensas, solamente quería que sepas que. Solo quería que vos sepas que contás conmigo si es que estás en algún lío. Que con un quise que arregla, los problemas puro tiro. No se va la vereta. En Italia te regalé, pa' que te cuide cuando no esté contigo como antes. Como te sorprende, te acordas los momentos que pasamos de pendejito. Cuando te buscaba en el colegio, cuando me cargaba el carro antes de enfrentar a mis enemigos. Yo sigo siempre con esa, el pibe buenito. Pero para los que no me quieren, soy un diablito. Mejor así pa' que estén pillos. Que si te llegan a hacer dañitos, yo les vuelo hasta los tíos. Hoy vamos para adelante con nuevamente nuevos planes. Tengo cosas que hacer, muchas cosas. Solamente pasa a decirte que por esto la auto bien. Me di cuenta de tu Instagram que me miras también. Aunque quiera o no quiera, la calle. Tiempo hay de más para dejar las penas. Vos sabés que no tengo vergüenza pa' decirte esto. Me convertí en un cara dura. Penas de más para que vos sepas que acá estamos todo bien. No preguntes que tu amiga también sabe. Solo quiero que vos sepas que contás conmigo si es que estás en algún lío. Que con un piso que arregla, los problemas puro tirón.